Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Saludo, damos inicio a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a través de La Voz de Zamora en Zamora, Radio Cariamanga en Loja y Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. Gracias a todos quienes comparten con nosotros desde tempranas horas de la mañana la programación que la hacemos con muchísimo cariño, con mucho respeto a ese público que comparte con nosotros. Bueno, en este programa tenemos invitada, esperamos que haga ya su arribo aquí a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, quiero mencionarles a ustedes que tendremos nuestro segmento de episodios y conoceremos qué sucedió un día como hoy, así que nos tenemos que ir preparando ya como siempre a ese llamado y sobre todo para escuchar esas melodías. Muchas las recordará, otras recién suenan para sus oídos, hacen música para sus oídos y bueno, lo importante es que debemos dar a conocer y difundir el trabajo de los creadores y creadoras ecuatorianos y ecuatorianas, esas melodiosas voces y aquellos que también les están acompañando con los instrumentos musicales. Sin más preámbulo y antes de escuchar ese mensaje, nos vamos a ir con música. Y hay una canción que tiene un ritmo de tonada y esa lleva por título El Taita del Guagua. Los compadres aún siguen bailando, volviendo a la cordialidad, los padrinos gritan sin cesar: ¡Viva, viva el 30 del Guagua! Y que salgan todos a bailar. ¡Aplanada el 30 del Guagua! Y que reine la Ya seguramente estamos preparados porque más adelante tendremos aquí en este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano a nuestro artista de hoy. Así que prepárese, ya sabe cómo es esa invitación para que usted no deje de ser parte de este programa. Yo quiero compartir con ustedes una reflexión que la voy a tomar del libro Reflexiones para la Vida de Carlos Serrano. En una mano abierta cabe todo el mundo. ¿Qué tal? Esta dice que el presente es inmortal. El presente es un corte vertical en el tiempo, en el que no existe pasado ni futuro. Aquí y ahora todo está vivo, todo es. Solo en el presente el ser es siendo. Es un acto sin antes y sin un después, sin recapitulación ni proyección. De tal forma desprovisto de la noción horizontal del tiempo, pasado y futuro. El presente es eterno e infinito. Puede acotarse que nuestro aquí y ahora viene cargado con añoranzas del pasado o ansiedad por el futuro. Sin embargo, en el momento en que la idea del pasado futuro se actualiza, se hace presente. Es presente, y entonces somos dueños de ella, no esclavos. En concordancia, no hay tiempo fuera del presente, pasado y futuro. Son solo abstracciones, no realidades de hecho. ¿De qué nos sirve todo esto? Si vivimos nuestro presente como un absoluto, sin pasado ni futuro, el miedo, la ansiedad, la preocupación y el deseo desaparecen, pues no existe su fuente. Con esto, mis amigos y mis amigas, les motivamos a ustedes para tener una actitud, como siempre, positiva y además a elevar esa autoestima. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso, muy bien! Eso es lo que necesitamos. ¿Y sabe por qué? Porque solo de nosotros depende que nosotros podamos hacer cosas que quizá ni pensamos ni nos imaginamos. Ya sabe, desde cruzar la calle, hacerlo como se debe. Desde relacionarnos con las personas, con una sonrisa, como siempre, y tratando de satisfacer esa necesidad por la cual usted llega hasta esa persona o llegan hasta nosotros, ¿verdad? Cuando usted va al colegio, cuando usted va a la escuela, cuando usted va a su trabajo, cuando usted se va hacia un determinado lugar, pues ya sabe cómo lo tenemos que hacer. Siempre miren esta reflexión que nos dice: si el pasado, el futuro se unen, es en el momento, para el presente. Y cuando hay cosas que no tienen asidero, pues simplemente hay que pensar que no hay una fuente de donde nacen, ¿verdad? Bueno, con esto, vamos, los que están solitos, un abrazo de los buenos días. Los que están acompañaditos, sea recíproco, por favor. Ese buenos días que no puede faltar, bueno, ya sabe, con diferentes manifestaciones, con un saludo de buenos días, ahí bien estrecho, no solamente topándose ahí como que, uy, me da cosas, no, con un ojito ahí por ahí, ¿no?, con una palmadita, con una sonrisa, para todos ustedes. Les hacemos llegar desde los controles Andrés Viracochi, quienes habla Laura Ríos Armijos, ese abrazo gigante, gigante, gigante, gigante para nosotros también poderlo sentir aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Y con esto les voy a acompañar con música, pero les invito a que se preparen porque al regresar está ya el artista de hoy con nosotros. Y la canción que vamos a escuchar es junto al grupo Alma Yari. Ellos nos traen Niña, si una flor. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. La producción discográfica que viene a compartir aquí en este escenario de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana una artista joven, como está en las leyes, en las normas también, de ser parte de la difusión del trabajo de los artistas ecuatorianos. ¿Quién nos acompaña para brindar esas melodías y poder llegar hasta cada uno de sus hogares? Es una joven lojana. Ella es Paola Aranda Salinas. quien nació en Loja un 11 de febrero de 1982. Es hija de Alcides Aranda y de Judith Salinas. Empezó a hacer música desde temprana edad y ya consagrándose como artista a sus 22 años. Florilegio Musical Ecuatoriano, entonces, abre el telón para dar la bienvenida a Paola Aranda. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Laura. Muy amable a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por brindarme este espacio para poder compartir un poco la trayectoria, un poco las vivencias y lo que se ha podido hacer durante todo este tiempo de carrera musical. Loja, la cuna de los artistas, dicen. Y sin duda, pues vamos a conocer la vida, esa niñez de Paola Aranda. ¿Cómo fue esa niñez? Bueno, fue una niñez súper alegre. Tengo dos hermanos mayores que yo, hombre y mujer, a los que pues siempre compartieron conmigo, aunque había una diferencia de edad de 4 y 5 años. Sin embargo, siempre estuvieron allí apoyándome y caminando conmigo en los pasos que dábamos, por lo menos hasta el colegio, ya que después cada quien estudió la universidad y ya como que yo me quedé en el colegio. Pero inculcada por mi madre y por mi padre dentro de la música, ingresé yo en el Conservatorio Nacional Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja. Ingresé a los 7 años de edad a estudiar flauta traversa. Durante todo ese tiempo estudié y me gradué de bachiller técnico instrumental en flauta traversa y a la par haciendo los otros estudios, ¿no?, de escuela y de colegio también. Una niñez muy tranquila y creo que también muy sana, porque la ciudad de Loja es una ciudad muy tranquila, donde todavía se conserva la familiaridad un poco. Tal vez es por la parte, por lo que es todavía pequeña y hay esa cercanía, o había más bien dicho antes. Entonces, bajo la batuta de mi mami, que siempre estuvo ahí para ayudarnos, para apoyarnos, para jalarnos las orejas. Entonces, ha sido una infancia así, pero feliz en la ciudad de Loja. Bueno, cuando decimos con la batuta, miren ustedes que cuando el padre y la madre están al frente de la formación de sus hijos, es la batuta precisamente. Así es. Pero quisiera preguntarte, ¿hay alguna relación papá, mamá, hacían música? Bueno, mi mami le gusta muchísimo cantar y de hecho canta. Se puede decir que es una artista un poco frustrada porque no tuvo el apoyo que, por ejemplo, ella me brindó a mí. Entonces, eso hizo de que ella lo tenga al canto como su hobby, pero no lo pudo producir. De hecho, hasta ahora ella tiene el anhelo y yo sé que lo puede cumplir y que lo va a hacer. Quiere grabar un CD para plasmar también su voz, que siempre le digo que ya pasan los años y que no todo siempre es igual. Siempre hay una temporada de los músicos. Entonces, ella le gusta cantar. Tengo familiares míos también, hermanos de ella, en especial uno que también canta. Y bueno, justamente hace un poco tiempo, a veces digo por las cosas de la vida tristes, uno se encuentra con sorpresas. Falleció un familiar nuestro y ahí me enteré que mi familiar, que era mi tía abuela, había sido guitarrista y mi otra tía también, y mi abuelita cantaba, entonces como que habían tenido un grupo y entonces ahí entendí que las raíces venían desde mucho más atrás. Miren, así como Paola Aranda escribe su historia, nosotros aquí también en Florilegio Musical Ecuatoriano seguimos escribiendo en esas páginas vacías que iniciamos en este 2015. Y bueno, vamos en este instante a escuchar música del CD de Paola Aranda, Parte de mí, que más adelante les estaremos contando, que ella tendrá un gran encuentro con todos ustedes. Quiero decirles que marquen al 2220-966, 2220-966. Yo tengo acá sobre mi mesa de trabajo un CD y la primera persona que llame y que comparta con nosotros al aire se llevará ese CD. Pero mientras tanto, nos vamos con una de sus canciones que está en este CD, Parte de mí. Esta lleva por título El Pilagüín, de Gerardo Arias, a ritmo de Albazo y en la voz de Paola Aranda. Thank you. nosotros aquí con nuestra invitada, Paola Aranda, compartiendo la música. Bueno, nosotros en esta época estamos disfrutando aquí en este programa no solamente de los artistas que se han consagrado, sino de aquellos que empiezan un gran recorrido aspirando a llegar hasta el corazón de ustedes. Voy a recibir una de las llamadas que ya está. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Adelante, estamos con nuestra amiga ya en el 2220-966. Atenta a nuestro celular. Gracias por comunicarse con nosotros. Vamos a intentar restablecer esa llamada, solicitarles a las personas que llaman, por favor, baje el volumen de su radio y atenta a su celular para poder tener una verdadera comunicación. Caso contrario, pues yo ya estoy dando la bienvenida y por allá todavía están esperando el retorno. Bueno, creo que ya estamos. Bienvenida, gracias. Hola. Adelante, por favor, con su mensaje. Buenos días, señorita Laura. Rosa Galeardo le saluda. Rosa, ¿de dónde nos llama? Desde la Mena 2. Estoy felicitando a su programa porque usted es la persona que diariamente está con la música nacional, con canciones tan lindas que nos hacen recordar desde cuando yo era niña, joven y ahora viejita. No creo que viejita, sigue siendo joven. Bueno, hoy nos acompaña desde Loja una damita, Paola Aranda, quien presentará su música precisamente en este momento y también lo hará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Un mensaje para esta joven talentosa? Para la señorita le deseo lo mejor, viniendo desde raíces, desde su abuelita, la música, pues que siga cultivando y apoyen igual a su mami para que pueda salir adelante y se cumpla su deseo que tal vez cuando joven no pudo hacerlo. Gracias, Rosita. Adelante, Paola. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, Rosita. Un gusto escucharle, señorita Laura. Si es que es posible que me deje el CD, que me deje con su firma. Muchas gracias. Hasta luego. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Rosita, por su llamada y la verdad también por sus palabras. Es muy importante lo que usted acaba de decir, el apoyo que nuestros padres nos brindan a nosotros durante la niñez, la juventud y hasta el día de hoy, porque lo siguen haciendo y lo sé que lo seguirán haciendo, tiene que ser recíproco. Nosotros ahora como hijos tenemos la oportunidad de poderles a ellos brindar lo que ellos hicieron por nosotros, tal vez no en el mismo nivel, tal vez no en la misma capacidad, pero sí con el mismo empeño y con el mismo cariño y el afecto como hijos, así que claro que vamos a hacer realidad el sueño de mi mami y gracias por sus palabras, gracias por llamar, por estar en contacto con nosotros, por apoyar a los artistas ecuatorianos, a la gente que queremos todavía sacar adelante nuestra música y tal vez otro tipo también de ritmos musicales hermosos que existen no solo aquí sino en Latinoamérica y en todo el mundo. Así es, vamos a continuar. Bueno, queremos decirle a Rosita que por favor pase por los estudios de la radio y pueda pues llevar su CD que va a estar ya autografiado por la artista. Bueno, vamos a pasar a esa fase académica cuando escuchamos música, quizá lo hacemos simplemente por ese buen gusto que tenemos de escucharlo, pero ya empieza otra faceta de nuestra vida cuando empezamos a introducirnos ya en el estudio musical. Sí, bueno Laura, a partir de lo que yo terminé y culminé mis estudios en el conservatorio, ya estaba también de bachiller del colegio, entonces fue el momento de decidirse qué seguir haciendo. Y bueno, habían algunas opciones porque también tenía en mente otro tipo de carreras también que me interesaban muchísimo. Entonces ingresé a la Universidad Nacional de Loja, donde estudié la carrera de Derecho. Tuve la oportunidad igual de estudiar durante todo ese tiempo y de graduarme de abogada allá en la universidad. Y de igual manera, pues a la par de eso, a la música no la podía dejar. Entonces, al principio decidí estudiar una carrera de licenciatura en pedagogía musical que la estudié durante un semestre en otra universidad, porque en ese entonces no habían ofertas académicas más que en la pedagogía musical. De hecho, hasta el día de hoy son un poco limitadas todavía las ofertas en cuanto a la música. Entonces, en aquel entonces, ingresé a estudiar en la Universidad Técnica de Manabí esta carrera, pero a los 7 meses de lo que estoy estudiando, se abre en la Universidad Nacional de Loja la tecnología en canto popular. Es en ese momento donde yo decido dejar esta universidad e ingresar a la otra y estudiar a la par con derecho esta tecnología, donde fue increíble realmente el estudio, donde pude aprender muchísimos más cosas, más direccionadas al canto, que era lo que a mí me interesaba, tanto técnica vocal, dirección coral, obviamente solfeo, armonía, que bueno, eso ventajosamente ya lo venía estudiando durante la niñez. Entonces fue muy interesante, la verdad fue una carrera muy linda, de la que yo estoy muy satisfecha. Hubimos solo 2 promociones, dentro de las 2 promociones solo egresamos 9 personas, y bueno, no sé realmente cuántos de ellos nos graduamos. Tuve la oportunidad de ser la mejor egresada en ese momento de la tecnología, yo de mi promoción. Entonces era lindo porque yo a pesar de estar con el tiempo justo, porque claro, habían otros estudios aparte que había que ir, cursos que había que ir completando en la universidad, pero hacía lo que me gustaba. Entonces ya terminé esa carrera como era solo 3 años, la terminé a los 22 años. Pero ya estaba en un proceso de preparación ya mucho más avanzado del que yo había tenido. Entonces ya las cosas cambiaron. Y en ese momento empecé a tener otras experiencias musicales. Entonces esas experiencias, haber estado en otras agrupaciones también, fueron las que ayudaron muchísimo para que yo vaya definiendo que esto era lo que... ¿Agrupaciones como cuáles? Cuando yo ingresé a la universidad, bueno, uno de los requisitos o del estudio, de los pensum de estudio, teníamos estar en un coro. Y justamente la universidad reabrió el coro de la Universidad Nacional de Loja y ahí estuve durante 7 años. La experiencia coral es increíble y para mí, como criterio personal y profesional, es uno de los mejores lugares donde un cantante debe estar para iniciar y para aprender muchísimo en cuanto a lectura, en cuanto a voces y todo eso. Entonces, ahora tengo una interrogante. Bueno, usted dice es una oportunidad a través de lo coral, estar en los coros. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con aquellos entendidos en la materia que dicen que no hay que estar en los coros para aprender a cantar, sino que debemos empezar desde otra... o de otra forma? Bueno, lo que pasa que hay hay algunas ofertas de tipos de coros, si se puede decir. Los coros profesionales, los coros empíricos, o sea, hay gente que le gusta y arma un coro, pero no necesariamente estudiado. Entonces, yo me voy al hecho de que es importante pasar tal vez por allí, porque en cambio uno aprende otro tipo de, por ejemplo, la parte auditiva. Uno aprende, por ejemplo, no sé si tal vez a usted le ha pasado, hay muchos cantantes que saben cantar su voz, pero si escuchan cantar a otro y a esa persona les hace segunda, no lo pueden hacer y se van a la voz del otro. Entonces, este tipo de cosas que a veces parecen muy pequeñas, al cantante solista le ayudan muchísimo en este tipo de agrupaciones. Entonces yo estuve allí, estuve en el coro del Consejo Provincial de Loja, que en ese tiempo ya era pagado, nosotros recibíamos una remuneración, entonces también tuve la oportunidad de estar allí. Estuve en el grupo vocal e instrumental del Consejo Provincial también de Loja, hicimos un grupo aparte también con unos músicos que nos gustaba, jóvenes todavía, el grupo se llamaba Cambil, donde hacíamos en cambio baladas, pop rock. Entonces fue una linda experiencia, ¿no? Pero ya uno cada vez va caminando y va queriendo otras cosas, entonces fue ahí cuando me vine acá a Quito. Vamos nosotros a escuchar música. Al regresar, vamos a pedir a Paola que nos inyecte de esa energía. ¿Cómo se puede uno repartir para tantas cosas cuando hay ese buen ánimo y ese buen deseo de cumplir metas y objetivos? Bueno, una de las canciones que les vamos a proponer enseguida, esta lleva por título Regresa, es de Augusto Polo Campos, es un vals en la voz de Paola Aranda. Extraño.

1982 fallece en Quito el cantante, guitarrista, locutor de radio Nelson Chávez, integrante del trío Quito, junto al Potolo Valencia y Rafael Carvajal. En 1990 muere en Quito el poeta, periodista Jorge Isaac Montalvo. Carlos Brito hizo en sus poemas Los pasillos lejos de mi madre y Una negra tristeza. En 1997 fallece en Quito el músico poeta Luis Alfonso Nieto, fundador de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. Creó las sonadas La Caprichosa en 1954, Chicha de Jora y El Pasillo, Nosotros Dos. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y continuamos con nuestra invitada, Paola Aranda. Y bueno, ha llegado el momento también de conocer cómo hace ella, ¿no? Que nos cuente ese secreto para poder estudiar Derecho, para poder estudiar Música, para participar en los coros y hacer su vida personal. Bueno, en ese entonces fue un proceso bastante ajetreado, pero era divertido porque, bueno, tocaba sacrificar el tiempo y los espacios. Por ejemplo, hubo durante muchos años donde no compartí, por ejemplo, mis compañeros de colegio se seguían reuniendo, se seguían viendo, y ese espacio de tiempo yo como que ya lo dejé a un lado porque tenía otras prioridades, y sobre todo porque esas prioridades a mí me gustaban, o sea, eran muy de interés. Por ejemplo, alguna vez fui profesora de una escuelita, pero la verdad no era lo que a mí me gustaba. Y yo, o sea, digo, cada quien tiene que estar en su campo. Entonces yo era como que, yo decía, a pesar de que daba música, no era lo mío. Pero era un proceso en el que estaba, ¿no? Descubriendo qué era lo que yo realmente quería, lo que yo me quería definir. Entonces, durante el tiempo de universidad, pasé muy ocupada, porque estudiaba, en la mañana trabajaba en esta escuelita, al mediodía estudiaba la universidad hasta la tarde, y de noche iba a estudiar el inglés, que nos exigían también, con computación y todos los cursos, talleres extras que había en la universidad, y trabajaba en el coro del Consejo Provincial de Pichincha, también y de mañana iba a este otro coro de la universidad también. Entonces sí pasaba bastante a full, y de repente me daba el tiempo y el espacio para también ensayar con otras agrupaciones o para darme entonces. Pero fue un tiempo lindo, porque la verdad, a pesar de que yo corría de allá para acá, y ventajosamente la ciudad era una ciudad que se podía recorrer corta, claro, con mucha más facilidad, sin embargo, pues sí, fue un tiempo bastante estresante, hasta que logré culminar, ¿no? Y ya, pues la vida cambió, porque llegan otras responsabilidades y la vida cambia, entonces. Bueno, habiendo ingresado al conservatorio para estudiar flauta traversa, uh-huh. Bueno, ahí te dieron la oportunidad de tener otros conocimientos, ampliarlos. Totalmente. ¿Cómo es que llega Paola ya a grabar su primer CD? Bueno, en el año del 2007 yo egresé en la universidad allá, había terminado ya también con las prácticas que realizábamos en la corte, había terminado todo eso y bueno, pues era como que ya terminé y quería más, estaba todavía en el proceso de hacer mi tesis y tuve la oportunidad de conocer a un integrante de aquí del coro Pichincha. Cuando lo conocí, él me dio la oportunidad, me explicó y me decía que qué posibilidad había de yo venir acá a formar parte. Esta agrupación para mí había sido como llegar a un peldaño demasiado grande. Yo había visto esa agrupación en Loja alguna vez que habían ido. El coro Pichincha pertenece al gobierno de la provincia de Pichincha, pero era otra cosa, era un paso agigantado. Así que un día menos pensado me llamaron, me dijeron que había una vacante y que yo venga a postular. Ahí fue cuando yo vine aquí y me quedé en Quito. Entonces, en el año del 2011, eso fue en el 2008 que ya vine y me radiqué aquí en Quito. En el 2011, bueno, habían algunos músicos, algunos compañeros, amigos, mi propia familia en especial, que empezaron y dijeron, bueno, ya has pasado un montón de cosas. Yo ya cantaba como durante todo ese tiempo, a pesar de que estaba en tantas agrupaciones y todo, yo cantaba como solista. O sea, mi apoyo fundamental era mi solista. Entonces, cualquier cosa que había, yo estaba inmiscuida, pero la parte solística no la dejaba y tenía mis presentaciones personales mías. Entonces, ya cada vez, durante todo este tiempo, fui conociendo más músicos, fui conociendo más gente, y fue la gente que me empezó a decir, bueno, ¿y usted tiene un producto suyo? ¿Y qué tiene usted? Y yo no tenía que dar. Entonces, fue ahí donde yo dije un día, bueno, mi mamá me dijo, Paola, este es el momento. Este es el momento en que tú tienes que ponerle empeño y tienes que dedicarte a esto y vamos a tener el apoyo. Entonces mi papá también me dijo, sí, te lo vamos a dar, pero empecemos. Entonces ahí empecé en el 2011 con el proyecto de grabar este CD. Ahí está. Entonces vamos a seguirlo escuchando porque ya para finalizar les iremos contando a dónde ustedes tienen que darse cita para escuchar en vivo y en directo a Paola Aranda. Pero antes, miren ustedes que había conversado que su madre, una de sus pasiones fue cantar. Continúa tras esa búsqueda, a veces hay que seguirlo a ese camino para poder cumplirlo. Y precisamente yo quiero invitarles a escuchar, con la venia de ustedes, una de las creaciones de su madre, la señora Judith Salinas, quien junto a Marco Orozco, porque seguramente es quien musicalizó esta canción, es una balada que titula ¿Y qué pasó? Antes de escucharla, ¿tu madre te comentó las razones por las que escribió esta canción? Bueno, ella ha escrito muchas letras, la verdad, y es prácticamente la primera que se la graba y se le da la musicalidad y todo para eso. Bueno, es una historia esa, que más bien contarla, la escucharán y palparán a qué se refiere la historia también. Entonces, bueno, es una historia que muchas personas la vivimos en cualquier momento de nuestras vidas. Para bien o para mal, son historias dolorosas que las vivimos y mi mamá tal vez la pasó un poco en ese proceso. Entonces, eso cuenta un poco la canción. Vamos a escucharla. ¿Qué pasó? ¿Qué podría hoy preguntarte sin herirte? Para escuchar una respuesta delicada que encierre siempre el verso prometido en las noches de tinieblas de mi vida. No apareces, amigo enamorado. Escapaste entre farsas y mentiras sin poder sostener el juramento. ¿Qué pasó con las promesas de hace años? ¿Qué pasó con esa farsa, amante mío? ¿Olvidaste el valor de tu familia? ¿O siento eco de tu nuevo encanto? ¿Qué pasó con las promesas de hace años? ¿Qué pasó con esa farsa, amante mío? ¿Qué olvidaste el valor de tu familia? ¿O siento eco de tu nuevo encanto? ¿Qué pasó con las promesas de hace años? ¿Qué pasó con Bueno, y hemos podido escuchar una de las creaciones de la madre de Paola. Y bueno, sí, ustedes acabaron de escuchar que tiene muchísimas. Quizá más adelante habrá un CD de la señora Judith y quizá también a dúo con su hija. Bueno, son tantos sueños que uno puede tener. Pero bueno, vamos a ir finalizando ya esta participación. Antes de que nos comentes dónde estarás, quisiera que nos dejes un mensaje para toda la juventud, para los adultos mayores, en fin, para todos. Y sobre todo de cristalizar esas metas y de hacer con lo que a uno le gusta. Bueno, el mensaje es ser perseverante y creer que los sueños y las cosas que uno desea se pueden realizar. A veces uno las quiere realizar inmediatamente, pero yo que soy tan creyente en Dios, sé que me las da en el proceso, en el momento en el que Él cree y es en el mejor momento. ¿Quién sabe si yo esto quise hacerlo hace muchos años atrás? Pero ¿quién sabe si mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas también eran diferentes y no las hubiese captado y las hubiese disfrutado de la misma manera que las disfruto hoy y que las comparto hoy a la gente? Entonces, todo llega a su tiempo. Este momento del CD, de ir caminando, de entrevistarme, de conocer a más personas, de cantarle a la gente, de hacerle conocer, es un momento único. Que lo viviré, que lo vivo ahora, porque esta es la emoción de este momento, y que mañana sé que me vendrán nuevas cosas y que disfrutaré de estos nuevos momentos. Entonces, solo creer en uno mismo. Ese es el mensaje que yo puedo dar. Creer en que uno lo que quiere, lo puede hacer. Y lo que quiere tener, lo puede obtener. Así es. Y Paola nos decía, bueno, pues escuchar en mi casa los pasillos, los sanjuanitos, los albazos, todas esas canciones pues fueron siendo parte de mi vida y obviamente ahora tengo lo que ya he ido proponiéndome, ¿no? Entonces ustedes han escuchado todo ese camino, todos esos altos, bajos que uno tiene que pasar, pero a la final pues uno dice, lo he conseguido. Vamos nosotros, antes de escuchar una de las canciones que presenta en este CD, Parte de mí, a ver si nos comentas, Paola, sé que tú tienes un gran encuentro con la gente a través de un concierto que vas a presentar aquí en la Casa de la Cultura. Bueno, la verdad yo quiero agradecer infinitamente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las puertas que ellos, que ustedes como institución han abierto han sido, la verdad, de par en par. No tengo nada que que decir negativamente, porque realmente ha sido una apertura total con el cariño de la gente que trabaja aquí. Quiero agradecer infinitamente al presidente de la Casa de la Cultura, al vicepresidente, a Ramiro Caiza, quien ha sido quien ha canalizado para que todo esto se dé para el 4 de febrero. Quiero invitar al público quiteño, porque tengo el honor de hacer el lanzamiento de este trabajo discográfico titulado Parte de Mí. Y ya les contaré por qué es parte de mí. Bueno, sencillamente porque es mío. Es algo mío que le entrego a la gente. Entonces, lo vamos a realizar el día 4 de febrero a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión. Estoy muy gustosa de poder contar con todas las personas que se quieran sumar a este concierto, que lo estamos preparando con muchísimo cariño, con mucho afecto, queriéndoles demostrar lo que uno le encanta hacer. Yo creo que más a tantas cosas que se unen, que ha sido el estudio y todo, es el amor de subirse a un escenario y el recibir un aplauso de alguien afectuosamente. Eso creo que es el mejor regalo que como artistas ecuatorianos o como artistas en general nos llevamos, es eso, este cariño del público. Y yo estaría muy contenta de tener a todo el público quiteño, a la gente que guste de las valses, de los boleros, de los pasillos, de las baladas, de la música ecuatoriana y latinoamericana, que vengan y se sumen aquí a este lanzamiento que lo vamos a hacer para el 4 de febrero. Yo quiero agradecer la presencia de Paola aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y por también escribir historia en este programa. Hacerle la invitación para que no falten este 4 de febrero a las 7 de la noche en el aula Benjamín Carrión y conozcan algo más de nuestra invitada y de manera personal. Y agradecer también pues a todos quienes han puesto sus poesías para que Paola pueda poner su melodiosa voz, a la primera guitarra de César del Carmen, al piano y guitarra de Marco Orozco, a los coros de Andrés Sánchez, a los arreglos y dirección musical de Marco Orozco, arte y diseño, José Fernando Jara y Freddy Tupiza, la fotografía de Santiago Herráez, y al grabado en Crismas Producciones, estas melodías que ustedes están acabando de escuchar y todo ese trabajo que se tiene que hacer para ver cristalizado pues ya esa música en un CD que usted pueda obtenerlo. Teléfono al que pueden comunicarse con Paola Aranda. Bueno, se pueden comunicar al 0987-141049. Repito, 0987-141049 o el de la casa también, el 2-190-409, que yo gustosamente les atenderé en lo que necesiten en la parte musical con muchísimo cariño. Gracias entonces, Paola, por haberte dado cita y nos encontramos con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Laura. Y antes que vamos a culminar, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando y sé que esta entrevista va a salir en Radio Caramanga, en Zamora, en Santo Domingo y para toda la gente que me pueda escuchar allá en la ciudad de Loja también. Para todo el público lojano, un abrazo fuerte, enorme y sepan que yo soy una orgullosa mujer lojana, nacida allá, y saludos a toda mi familia que también me está escuchando. Un abrazo. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.